en Guatemala. El expresidente guatemalteco Alfonso Portillo se declaró culpable ante un tribunal en Nueva York del delito de lavado de dinero. En su declaración menciona que lavó fondos procedentes de Taiwán a través de la banca estadounidense. El detalle con el periodista Luis Ovalle. La declaración de culpabilidad del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo ante una corte de Nueva York constituye una estrategia para reducir su periodo en prisión, señalaron expertos. El exmandatario admitió haber utilizado la banca estadounidense para lavar fondos procedentes de Taiwán. Adolfo Alarcón, consultor de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, dijo que además de ser una estrategia asumida por el exfuncionario, con su declaración admitió los hechos ilícitos en los que incurrió y las responsabilidades que de estos se derivan. Ramón Ruiz, analista internacional, se refirió a las implicaciones de esta declaración. La confesión realizada de viva voz ante el juez Patterson el día de ayer en Nueva York representa algo muy grave, representa la aceptación de algo que a viva voz se sabía y obviamente tiene consecuencias también o podría tener consecuencias para otros presidentes guatemaltecos y también implicaciones para otros presidentes o expresidentes centroamericanos como el caso del expresidente Flores de El Salvador. Ruiz exigió que se investigue a profundidad la ayuda que Taiwán dio en el pasado a Guatemala, principalmente durante los gobiernos militares, pero también en la actualidad a los gobiernos recientes, incluso al de Pérez Molina. Yo como ciudadano guatemalteco rechazo tajantemente este tipo de sobornos, rechazo tajantemente cualquier soborno y no digamos si viene de un gobierno como el gobierno taiwanés que ha practicado la famosa diplomacia del dólar durante décadas, que apoyó también masivamente durante a los gobiernos militares durante la época del conflicto armado interno, por ejemplo. Esa parte o esa etapa de la historia también habría que investigarla y esclarecerla fehacientemente en qué consistió toda esa cooperación taiwanesa en los tiempos de los gobiernos militares aquí en Guatemala. Y es una diplomacia del dólar que continuó después a partir de la apertura democrática y en esta nueva época, desde hace 17 años, desde la firma de los acuerdos de paz, los presidentes guatemaltecos que aún viven, no me refiero a los militares porque en su mayoría están muertos o están siendo juzgados como en otro caso por otro tipo de delitos que conocemos todos muy bien aquí en Guatemala, pero sí, yo como ciudadano guatemalteco preguntaría el presidente Arzú, el presidente Berché, el presidente Colón, inclusive el actual presidente, ¿qué saben ellos sobre esta práctica? Y definitivamente yo rechazo tajantemente esta práctica de la diplomacia del dólar, que además ya ha tenido consecuencias penales inclusive en otros países como Costa Rica, como Panamá y como los está teniendo ahora en El Salvador con esta comisión parlamentaria que ha instalado la Asamblea Legislativa. Portillo se declaró culpable este martes ante un tribunal en Nueva York del delito de lavado de dinero, en el cual afirmó participaron banqueros guatemaltecos. El expresidente fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2013, luego que en el país fuera declarado inocente de los delitos de malversación de fondos que se le sindicaban. El exmandatario fue detenido en el departamento de Izabal el 23 de mayo del 2010 cuando pretendía tomar una lancha hacia Belice. Portillo trataba de escapar del país luego que un día antes Estados Unidos emitiera una solicitud de extradición en su contra. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.